Esta canción que vamos a hacer ahora la hice un día muy especial cuando Chelo, mi hermano, estaba entrando en una clínica de rehabilitación y utilicé metáforas del fútbol porque él jugó al fútbol gran parte de su vida. Y es alucinante que en este momento venga al escenario a cantarle a una persona que es un ejemplo para todos los que alguna vez estuvimos en el pozo y para todos los que están en el pozo. Fundamentalmente quiero que le den un fuerte recibimiento por lo que es, más que como futbolista, como ser humano. Diego Armando Maradona. No hace falta decir nada, ¿no? Está en pijama Diego con la Bersuit sobre el escenario. Un pijama de otro color, ¿no? Le tocó verde a Diego. No saben lo que es esto, ¿eh? No saben lo que es la ovación, la gente levantando los brazos, saludándolo al 10. Está con ganas de recibir cariño, Diego, sí, también, sí. ¿No? Está muy contento, Diego. Se lo ve muy risueño, muy feliz. Este sabe bailar cumbia, de verdad, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Va a cantar, Diego. Así parece el baile de la gambeta. Por eso vamos a para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Sabemos rapetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón vivo por él. Sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Y sabemos gambetear para ausentar la muerte. Rock and Pop, 20 años donde el rock vive. Voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente que salta sobre el dolor. Es como un viaje más para el que viaja siempre. Sentar.